Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Cuatro ancianos han fallecido en las últimas horas en la residencia de Pedroche, en Córdoba. Allí son ya 9 los muertos por COVID. Este foco se convierte, con 84 contagios confirmados, en el más grave en residencias de Andalucía. En la residencia La Purísima de Almería, Salvo ha confirmado un nuevo fallecido, ya van 6, aunque ese brote empieza a remitir con un descenso de los positivos, según Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Salud en Almería. El brote de La Purísima parece que está estabilizado. Ahora mismo se están montando las primeras altas de PCRs, han pasado el tiempo correspondiente y no se incrementa el número de positivos. Los trabajadores de residencias que rechacen ser vacunados podrían ser trasladados de puesto, además de someterse a controles semanales. Sanidad ha trasladado a las comunidades reunidas en el Consejo Interterritorial de Salud un documento orientado a ese fin. A estos profesionales no vacunados se les tomará la temperatura cada día varias veces y tendrán que someterse a pruebas para ver si tienen COVID al menos 2 veces a la semana. Además, ese documento del Ministerio aconseja no incorporar nuevos trabajadores hasta que hayan iniciado su pauta de vacunación. Y Salud insiste a las mujeres embarazadas que se vacunen. En la actualidad hay 37 ingresadas en los hospitales andaluces, de las que 8 están en la UCI, todas sin vacunar. El coordinador de vacunación de Granada, Rafael Maroto, explica que la vacunación consigue disminuir casi el 100% de los casos graves de coronavirus. Se ha visto que tenemos aproximadamente en Andalucía un 50% de mujeres embarazadas vacunadas, y que curiosamente todas aquellas que están ingresadas en sala o en UCI por culpa de haber cogido la enfermedad, ninguna está vacunada. Es una prioridad en la que vamos a centrar esta semana y la que viene esfuerzos importantes también. Hasta 8 municipios andaluces van a tener toque de queda de 2 de la madrugada a 7 de la mañana tras las propuestas de los comités de alerta de salud pública. Ahora debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Un toque de queda durante una semana que por haber superado los 1.000 casos de incidencia acumulada de COVID por cada 100.000 habitantes. Ese toque de queda, como decimos, si da el visto bueno a la justicia, lo tendrán Benalú, Casas Viejas, en Cádiz, Bonares y Trigueros, en la provincia de Huelva, los municipios sevillanos de Cocina, Villaverde del Río y El Cuervo y los jienenses de Mengíbar y Bailén. El precio de la luz va a batir hoy jueves por cuarto día consecutivo un nuevo récord, casi 116 euros megavatio hora, 2 puntos más que ayer y 3 veces más de lo que pagamos hace un año por estas mismas fechas. La razón no es la demanda de electricidad actual, sino el mayor coste de producción de la energía. A causa de este récord en el precio de la luz, Cáritas advierte del crecimiento de ciudadanos en riesgo de pobreza energética. Dice que solo en el último año ha crecido 20 puntos. El director de Cáritas Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, defiende el derecho de las familias a un bien fundamental y critica la pasividad del gobierno. Que asisten impasibles y como meros espectadores ante la situación que estamos viviendo. Eso es lo que es incomprensible, que no haya ninguna actuación por parte de la administración pública. Hoy entra en vigor la ley Rider, la que obliga a contratar a los repartidores que mayoritariamente estaban como falsos autónomos. A partir de hoy tienen que ser contratados por las empresas. En la mayor parte de los casos son grandes plataformas de distribución de comida a domicilio. Y todavía hasta ahora está cortado un carril en la 4 a la altura de Bailén, en sentido Córdoba, por el accidente de 2 camiones. Toda Andalucía, salvo la franja costera, tiene hoy avisos de color naranja y amarillo por altas temperaturas que pueden llegar a los 41 grados. En la mitad oriental, además, no se descartan tormentas secas, así que el riesgo de incendio por caídas de rayos es muy alto. Tenemos 25 grados a esta hora en Málaga capital, también 25 en Guadix, en Granada, 21 grados en Conil de la Frontera, en Cádiz, Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Días de verano. El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes. Música en directo, gastronomía y, por supuesto, la actualidad. Tu mejor guía radiofónica para disfrutar del verano. Días de verano, los fines de semana, desde las 9 de la mañana, con Ana Carvajal y Mariló Seco. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia. o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. En vacaciones nos apuntamos absolutamente a todo. Que si windsurf, trekking, snorkel, kayak, palas, paddle, paddy, paintball, rafting, windsor, crossfit, boogies, segway. Ay, y un spa. Este verano me da que te va a hacer falta un poquito más de tiempo. Por eso el viernes 13 de agosto tienes un bote de 110 millones de euros. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer, pues todo eso. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Hola, buenos días, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Así es, muy buenos días. Acaban de conectar la radio en este momento. Acaba de sonar el despertador y ya están en planta, están ya en el baño, han terminado la ducha y están en la cocina preparándose el desayuno, prefieren desayunar fuera. 670-940-200 con todos los primerizos, todos los primeros del Club de los Madrugadores Andaluces, los que utilizan ese número de teléfono para dejarnos mensajes como, por ejemplo, este. Hola, buenos días. Vamos a empezar el día. 24, 25 grados en Porcuna. Caen. Y un saludo para mi amigo de Bujalance, Juan Cano. Hola, buenos días. Y repartiendo de nuevo salud para todo el mundo. Y un especial saludo a mi amigo Antonio Manuel y vecino de Gilena. Aquí Manuel Terán, desde Coria de Río. Hoy estamos en nuestro pueblo, en Coria, 22 graditos. Ahí vamos un ratito a Ignacio antes de irnos para trabajar. Y vamos a darle un saludito a mi amigo Juan Camacho, que trabaja en Mercadona, repartiendo con un camioncito. Y te están llamando, ¿eh?, por teléfono. Pues no es mala idea lo del ejercicio. El ejercicio por la mañana, por lo visto, nos da un impulso de energía y también fomenta los sentidos, que se ponen en marcha a funcionar a estas horas tan tempranas. Se sentirán probablemente listos para hacer frente a cualquier problema que se presente gracias a ese ejercicio. Los estudios han demostrado que hay menos probabilidades de que las personas tengan excusas para no ejercitarse temprano. Es recomendable, pues, establecer una rutina de al menos entre 5 y 15 minutos. Por ejemplo, Manu Japón, el realizador, cuando salga de aquí no se va a acostar, ni muchísimo menos. Se va a meter entre pecho y espalda 3 horas de bicicleta, como se lo digo. Aquí de la Alpujarra, nada, como todos los días, a la faena. Andaba unos recuerdos al cuñado que va con el camión a repartir cajas por ahí. Oye, Juan Antonio, que me ha dicho que a veces arregla la antena, que por la zona de Albuñol y la Rábita de Granada no se escucha Canal Sur. No llegamos, pues no lo sé. Ahí queda. Habrá que hablar con la gente de Alta, a ver qué ocurre por allí, no lo sabemos, aquí en Baja. Hoy aquí en Trevel estamos a 28 grados. Que paséis un buen día. Lo mismo le deseamos, amiga mía. Aquí Pedro, el cuñado, de Embutido La Serrana, para la ruta de la Tacita de Plata. Un saludo para los demás compañeros míos. Y principalmente para mis 3 hijas, que las quiero mucho. María, Sandra y Elena. Bueno, que sea leve el día hoy. Venga, hasta luego. Hasta luego, vamos a por él. Buenos días, Andalucía. Mira, aquí Isabel, para el Club de los Primeros. Hola, Isabel. Que, bueno, ya soy veterana. Que, bueno, Antonio, muy buena. Dime. Muy buen programa para, y felicidades para ti, Pacharo, y a todos los que se levantan tan temprano. Gracias. Que el trabajo de la mañana nos hace muy, muy feliz. Con este viaje lo hago súper bien y contenta, escuchando a ustedes. Venga, felicitando para todos los que se ponen en la carretera. Que tengan buen día. Antonio, ¿qué pasa? Pues aquí estamos. Nada, aquí en Dos Hermanas. Tenemos 24 graditos. Caminito de Gerena para las minas de cobre de las Cruces a Sardita hasta las 3 de la tarde. Así que nada, un saludito y que ya está más jueves. Venga, vamos, vamos. Venga, que tenemos el fin de semana en puertas. Para los que no están de vacaciones o se las han retrasado, como es el caso de algunos oyentes que se han puesto en contacto con nosotros. Viajamos a través de los años y nos situamos en el 12 de agosto de 1991. El grupo Metallica edita su álbum negro. Desde luego, si con esta música no se espabilan, no se despiertan, no sé qué hacer entonces, ¿eh? La banda, los Metallica, se formaron en el 81, 10 años antes de la edición de este disco en Los Ángeles, en California, con el vocalista y guitarrista James Hetfield al frente y el baterista Lars Ulrich, aunque la verdad es que han estado radicados más al norte del estado de California, no en Los Ángeles, pero sí en San Francisco durante la mayor parte de su carrera. Fue el quinto disco, este que estamos recordando para ellos, del que vendieron más de 500,000 de copias, el disco más vendido de los Metallica. Ustedes lo que nos motiva recibir los WhatsApp de nuestros oyentes al 670-940-200. Da gusto escucharlos a todos ustedes desde bien tempranito. Más mensajes. Un saludo para todos. Al amanecer el día, le saluda Rafael Cobo, que me gusta la poesía, los poemas y los trovos, por gusto de Andalucía. Ole. Yo soy de Luja, señores, donde el agua es exquisita, sus roscos son los mejores y tantas cosas bonitas. Saludo a la gente sencilla, buena gente y con agrado, como son Charo Padilla y Juan Antonio Jurado. Ole, ole. Y aunque me ha quedado ganas, ya me voy a despedir. Hasta la próxima semana, si es que puedo intervenir. Buenos días por la mañana. Buenos días, gracias por la poesía desde Loja y Granada. Carlos, de Ozuna. Hola, Carlos. Oh, sí, yo voy a lo hacer hoy. ¿Y el que va a hacer? Filomena, vente para acá otra vez, socio. A ver, más mensajes. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Toda la mañana tempranico a esa casa aquí en Mancha Real, Jaén, una salina de interior, que todo el mundo se queja del sol, pero a nosotros no hace falta ahora mismo. Que es nuestra época buena. Claro que sí, Mancha Real, que estaba muy cerquita de la capital, de Jaén Capital. Seis, 70, 940, 200. Tenemos un mensaje más al menos. Hola, soy Juanvi de Tusán, de los autobuses urbanos. Hola. Nada, aquí estamos ya en el Tajo. 25 graditos que marca esto, que no es poco las horas que son. Saludo a todos mis compañeros de Tusán, de Sevilla, y hoy en especial se lo quiero dar a mi amigo y hermano Javi Luque, que es conductor del autobús de la MT de Málaga. Vale, a él y a todos sus compañeros de Málaga. Y nada, y darle las gracias porque hace unos días estuve en su casa y me sentí como en la mía y me trató de 10. Pues como te mereces, así seguro. Así que las gracias para mi amigo Javi Luque. Y a decirle que es el tío más reivindicativo y luchador por su barrio. Él es de la barriada del Palo y eso, vamos, está todos los días luchando por la mejora de su barrio. Así que un saludo a todo el mundo de La Rosca y a todos los andaluces. Venga, un abrazo. Estupendo. Pues nada, dos profesionales del transporte, uno en Sevilla, en Tusán, los autobuses urbanos de Sevilla, y otro en Málaga, en la Costa del Sol. 6:15 de la mañana en Andalucía de este jueves 12 de agosto, 21,7 grados en la ronda este de Huelva capital, 20,4 en Ayamonte, e idéntica temperatura, 20,4 en Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz. Fernando es un cordobés que trabaja en Suiza. Después de abandonar sus tareas en la construcción, cuando las cosas se complicaron en el sector, decidió marcharse. Nada más llegar, ya tenía trabajo. Se las apaña mejor con el francés que con el alemán. Por allí hace frío y el trabajo es duro. Hombre, no creo que haga mucho frío ahora, pero vamos, tampoco creo que alcancen las temperaturas que vamos a tener nosotros durante estos días. Nos vamos con Fernando y con Charo Padilla. Fernando, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Igualmente. Cuéntale a la gente, ¿dónde estás tú ahora mismo? Pues yo estoy ahora mismo en Suiza y voy camino de Friburgo para Lausanne, que es donde trabajo. ¿Tú vives en Suiza? Vivo en Suiza, sí, casi 4 años aquí ya. Tú vives en Friburgo, ¿no? En Friburgo, sí. ¿Y haces el camino hasta Lausanne? Sí, todos los días, una horita casi. ¿Ahora mismo qué temperatura hace por ahí? Pues tenemos menos 1 grado. Hace fresquito allí, ¿eh? Hace fresquito, sí. Fernando, ¿tú de dónde eres? Yo soy cordobés, de un barrio muy bonito, del barrio de la Judería. Precioso, precioso, precioso. Sí. ¿Cómo llega Fernando a Suiza? Pues bueno, como empezó la cosa a ponerse mala, yo trabajaba en una constructora de ámbito nacional y bueno, empezó a ponerse la cosa mal y empezaron a despedir gente. Aguanté un poquito en España, seguía teniendo trabajo, pero ya las condiciones no eran las mismas. Y decidí venirme para Suiza porque tenía aquí amigos que ya se habían venido antes. Y entonces para mí fue relativamente fácil llegar aquí, solo la barrera del idioma. Pero bueno, ya me tenían trabajito y fue fácil. No para todo el mundo resulta tan fácil, ¿eh? ¿Te adaptaste bien? ¿Empezaste a trabajar pronto entonces? Sí, pero el primer día que llegué. Vale. Bueno, llegué un sábado y para el lunes me tenían trabajo. Era ver, cuando llega aquí siempre a trabajo a través de una empresa de trabajo temporal, porque hasta que te adaptas un poco, consigues tu permiso, que es un permiso L, que es para 1 año, y luego ya si encuentras un trabajo fijo con algún empresario de aquí directamente, pues ya accedes a tu permiso B, que ya te da otras condiciones para poder alquilar mejor los pisos, para que te den crédito, o sea. Claro. Pero al principio un poquillo, aunque te digo que para mí fue fácil, pero no es tan fácil, ¿vale? Al principio tiene su barrera. Claro, pero luego una vez que está instalado y pasa el tiempo, el gobierno te da posibilidades y comodidades, ¿no? Exactamente, sí. Luego ya aquí te vas adaptando, hombre, el idioma, que es la barrera, pero bueno, yo estoy en la parte francesa, bueno, Friburgo es francesa y te habla francesa y alemana. Pero bien, yo con el francés, ahí vamos. ¿Te fuiste solo a Suiza? Me fui solo, sí. Sí, porque soy divorciado. Uh-huh. Y me vine solo. ¿Qué idiomas entonces, con qué idiomas te manejas allí? Pues me manejo con el francés y con el alemán. Francés, básicamente. Uh-huh. El alemán, pero poco, el alemán poco. Y bueno, ya después de 4 años lo controlarás, ¿no? Más o menos. El francés sí, pero el alemán. El alemán poco, ¿no? Es complicado. ¿Cómo es, Juan, la vida en Suiza? La vida en Suiza, bueno, la vida en Suiza no es fácil tampoco, ¿eh? Aunque te adapte y todo, no es fácil, es dura porque es el frío principalmente y el trabajo que también es duro. Aquí la gente tiene mentalidad de trabajo y trabajo y trabajo y la diversión no es como nosotros, que sabemos compaginarlo. Aquí la diversión se compagina de otra manera, ¿no? Tampoco tiene muchos sitios donde ir, las reuniones son básicamente normalmente en las casas, y entre amigos y entre españoles y tal, y se está bien. ¿Cómo conectaste con nosotros? ¿Tú tienes la app? Porque yo como buen andaluz, siempre escucho la radio y veo la televisión andaluza, eso no se deja. ¿Y entonces nos encontraste a las 5 de la mañana un día, o qué? Exactamente. Puse la radio y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y ya me enganché. Y ya me decidí un día a mandar un WhatsApp. Claro. Y entonces nosotros te acompañamos en el viaje de Friburgo. De Friburgo a Lausanne, ¿no? A Lausanne. Oh. Exactamente, todos los días. Qué bien. Oye, pues, no sé, pero tiene que ser entrañable a tantos miles de kilómetros sentir tantas voces andaluzas, ¿no? Exactamente, escuchar ese acento, escuchar esa diversidad de acento que tiene Andalucía, sí, eso te levanta el ánimo, porque aquí con lo frío que es todo, te levanta la autoestima. ¿Qué echas de menos de Córdoba? Todo, me imagino, ¿no? Mucho. Uf, muchísimo, muchísimo, hombre, voy en cuanto tengo vacaciones y tal, voy para allá disparado. Claro. Pero es verdad que se echa de menos. Es que Andalucía se echa de menos en cualquier sitio que esté. ¿Volverás algún día? Sí, claro. Tengo que volver, claro. Ah, sí. Evidentemente volveré. Fernando, muchísimas gracias. Nos alegra, no sabes cuánto, saber que a tantos kilómetros de distancia tenemos conexión con un cordobés que vive en Friburgo y trabaja en Lausanne y que le hacemos compañía en esta hora. No solo sí. La radio te hace compañía, todos los andaluces, que somos muchísimos, que estamos despiertos hasta ahora. Muchas gracias, Fernando. A ti un abrazo y un abrazo para todos los andaluces. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Los madrugadores de Andalucía, que pueden ser más felices que el resto. Una persona diurna suele tener una actitud más alegre. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las investigaciones. Sugieren que existe un vínculo entre la felicidad y, por ejemplo, los jóvenes con hábitos diurnos. Pero René Blees, que es estudiante de la Universidad de Toronto y del Broadman Research Institute, y sus compañeros se empeñaron en incluir a los adultos y ancianos en la ecuación. Descubrimos que la diurnidad, tanto en jóvenes como en mayores, estaba asociada a un mayor número de experiencias positivas, cuenta al HuffPost. Los madrugadores también afirmaron que se sentían más sanos. Hay dos explicaciones posibles, cuenta Bliss. Puede ser que los trasnochadores sean menos felices porque el horario de 9 a 5 les resulta mucho más duro, o puede que haya algo beneficioso en el hecho de levantarse temprano, como una mayor exposición a la luz natural que actúa como estimulante, esa luz que llegará a las 7 y cuarto al amanecer, a las claras del día. Y los madrugadores andaluces nos siguen dejando abundancia de mensajes como estos. Buenos días, compañero. El club de los primeros. Buenos días. Aquí Juan, de Almería. Hola, tocayo. De más concretamente. 27 grados y el día con muchísimo aire, como es normal en nuestras playas de Almería. Un saludo a todos y vamos, que estamos el jueves ya, compañero. Sí, maravillosas playas. El litoral andaluz es riquísimo y muy diverso, la verdad. Soy Juan de Sevilla. Hola, Juan. Hoy vamos caminito de Huelva. Aquí a la altura de... de Gine Borbón, hace unos 25, 26 grados, así que nada, la mañana promete. Que feliz jueves, y decirle a mi hermana que llame, que es primeriza porque lo escucha todas las mañanas, pero que no manda ningún mensaje. Venga, Lucía, anímate. Lucía, Lucía, mujer, te estamos esperando como a tu hermano. Llámanos y deja un mensaje en nuestro WhatsApp. Muy ameno su programa. Qué lástima cómo se pasan estas dos horas de rápido. Me quedo encantada de su voz y de su profesionalismo. Ay, muchas gracias, señora, muchas gracias. Manden WhatsApp, porque está el teléfono que arde de llamadas telefónicas que no podemos atender, pero los WhatsApp, todos los que ustedes quieran. De aquí de Almonte, Jesús. Vamos por un día más, hoy va un día grande de calor. Aquí vamos hoy un poquito tarde, pero bueno, ahí vamos cargados para descargar en Fuente de Andalucía, cargados de combustible. Un saludito para el Club de los Primeros. Un saludo. Y a los de La Roca, que tenga buen día. Sí, sí, adiós. Sí. Y mucho cuidadito, ¿eh? Ya saben ustedes que ha habido un accidente, han colisionado dos camiones, los camioneros han tenido que ser excarcelados de los vehículos y todavía continúa un carril cerrado en Bailén, sentido Madrid, así que mucho cuidado. Aquí Antonio, desde la Sierra Sur de Sevilla. Hola, Antonio. Empezando la jornada laboral, quisiera mandar un saludo a mi amigo Celu, Celu El Valdera, que trabaja en la distribución de medicamentos. Y lleva toda la noche en su tarea para que por la mañana a los abuelitos y a todos los usuarios de la farmacia no nos falte de nada. Venga, Celu, saludo, mi alma. y a todos los andaluces currantes. ¡Vámonos! Vámonos, gracias, Elu, a ti y a todos los transportistas que llevan toda la noche conduciendo precisamente para eso, para que no falten ni medicinas, ni alimentos, ni combustible en las gasolineras. 679-40-200. Aquí vamos para Oporto desde Guadalcanal, Sevilla. Hoy nos han mandado allí a arreglar un tren. Y ya mañana cogeremos vacaciones. Venga, un saludo y mucho abrazo. Otro para usted. ¿Tenemos más mensajes? Unos cuantos más hay, sí. Al 670-940-200 que después recuperaremos. Si no tienen ustedes inconveniente. 6 y 25 de la mañana en Andalucía. Melodías y estribillos, la canción del verano. Melodías y estribillos que suenan sin parar durante los meses de estío. Canción del verano, todo un titulón que era tan cotizado como un buen lugar donde plantar la sombrilla en la playa. Seguro que recuerdan a Serejé, fue la que se hizo tremendamente popular, la que se hizo con el campeonato como canción del verano en 2002. La popularizaron las Ketchup, las hijas del tomate, tres chavalas cordobesas, las hermanas Muñoz. Se hicieron con el éxito veraniego dentro y fuera de España, con un estribillo impronunciable, tanto como pegadizo. Las hijas del tomate chapurreando en inglés, pero funcionando con la canción hace ya, como pasa el tiempo, 19 años. Cualquier canción que tú me des a mí en inglés, yo me la voy a inventar, porque yo no sé inglés, no sabía. Entonces, pues eso, como un andaluz que no sabe inglés, canta la canción de los, ¿cómo se llaman esto? Los Sugar Hill Gang, el rapper de los Sugar Hill Gang. Hacer el hip. Hop, no, todo. Yo te llamo a Serejé, me sale de otra manera. Claro, como no habla inglés, te sale a Serejé, ja, deje. Eso es a Serejé. Yo alguna vez estoy cantando una canción en inglés y digo, madre mía, el golpe que le estaré dando a esta canción, madre mía, lo que pero estaré que da igual. En realidad. Tú puedes cantar en inglés, en ruso, en alemán, en lo que a ti te dé la gana. Tú como, mira, mientras que tú cantes con sentimiento. WhatsApp 670-940-200. Así es, 19 años después del éxito, volvemos a recuperar esas grandes canciones que nos acompañaron durante veranos seguramente inolvidables, que además, en el caso de las chicas de las Ketchup, también fueron estrellas en la programación de nuestro canal que cumple 20 años.

Zagor. La costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. En vacaciones nos apuntamos absolutamente a todo. Que si windsurf, trekking, snorkel, kayak, palas, paddle, paddy, paintball, rafting, windsurf, crossfit, boogies, segway. Ay, y un spa. Este verano me da que te va a hacer falta un poquito más de tiempo. Por eso el viernes 13 de agosto tienes un bote de 110 millones de euros. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer, pues todo eso. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Gracias. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Gracias por los... Así es, ustedes los madrugadores de Andalucía que son mucho más productivos. Por la mañana, antes de que un búho se sacuda el rocío de la mañana, la alondra ya ha salido a correr. Se ha preparado el desayuno y ha mandado quizá unos cuantos emails. Las alondras prefieren planificar sus actividades por la mañana temprano, sobre todo si se trata de algo que plantea un desafío cognitivo. Así que ustedes que son alondras, las alondras andaluces o andaluzas, que pasen un buen día y que lo aprovechen al máximo antes de que apriete el calor. Más mensajes de nuestros oyentes. Hola, buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Soy Juan El Carrete de Puerto de Mazarrón. Y estoy con la caminata de todos los días por aquí andando. Muy bien, Juan. Esta mañana un poquito más fresquillo, estamos a 23 grados. Y nada, aquí vamos. Un saludo para todos los amigos y especialmente, claro, para la dirección del programa. Saludos para todos. Gracias. Juan, desde el puerto de Mazarrón, en Murcia. Y yo soy Celu Bardera, el que está repartiendo los medicamentos para esas personas. Hombre, que por la mañana ya tengan su medicación para que no se pongan malos. Estupendo. Venga, gracias por ponerte en contacto con nosotros, Celu. Referente al inglés de las quechu, si es que aquí abajo no se puede tener más arte. Los hay saboríos, mucho, pero es que aquí sí vivimos a gusto, hombre. Por claro que sí. Que tenemos aquí abajo. anda que no. Hombre, saborío, me gusta a mí la palabra esa. Hay en todas partes, pero hay mucho para gracia. Bueno, ya te vas a Cádiz, ¿qué les voy a contar yo a ustedes de Cádiz? Un saludo para ti y otro para Charo. Gracias, hombre. De aquí venimos de Churriana a trabajar al Aljaima. Soy Leopoldo. Un saludo para todos los andaluces que nos escucha tan temprano. Venga, vamos a por el viernes que tenemos en puerta el fin de semana. A disfrutarlo. Sí, señor. Gracias, Leopoldo. Más mensajes. Soy Juan Carlos de la Puebla del Río. Venga, vamos a levantarnos con optimismo. Sí. Hoy es jueves. La calor promete, pero siempre hay que pensar en lo positivo. Sé tú e intenta ser feliz, pero ante todo, sé tú. Vámonos, Charlie Chaplin, fenómeno. Estupendo. Bueno, es que los madrugadores, y sobre todo aquí en Andalucía, pues además de ser más meticulosos en sus cosas, tienen menor riesgo de depresión. Jorge, de Cañada Rosa o de Cañada City. Hola, Jorge. Un saludito a los bujías. Vamos por el miércoles. Y a la otra cuadrilla de... Bueno, con el jueves, que me he equivocado, copón. Está hoy uno medio durmiendo. Y un saludito a la cuadrilla del Moco, el Dani y unos pocos. Venga, vamos a por el jueves. Vamos a por él. Un día les voy a preguntar a ustedes por los motes. A ver si lo hacemos mañana, si no se me olvida, porque son curiosísimos muchos de los que ustedes nos envían a través de los mensajes. Yo conozco unos cuantos, ¿eh? Y también son muy originales. Y todos tienen su explicación. Antonio, de la Sierra Sur. Hola, Antonio. 22 graditos, por Casariche. Un saludo a todos los compañeros que inician la jornada. Estamos rozando las 7 menos 20 en Andalucía. Nos estamos comiendo el programa con todos ustedes y casi, casi sin darnos cuenta. Vamos a quedarnos ahora a reposar unos minutos entre la Bahía de Algeciras y la Serranía de Ronda, en el parque maravilloso, Parque Natural de los Alcornocales, para comer cerdo, cabrito o carne de caza, y por supuesto su delicioso piñonate de postre, una receta ancestral andalusí hecha a base de miel, harina y almendras, creo. Nos quedamos unos instantes en Jimena de la Frontera. Jimena, sede de la primera industria taponera y del corcho de Andalucía. La Frontera es un municipio campo-gibraltareño integrado por cuatro núcleos poblacionales: el pueblo de Jimena, la estación, San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo. Su término municipal, situado entre la bahía de Algeciras y la serranía de Ronda, está incluido en el Parque Natural de los Alcornocales. Dentro de Jimena, la calle Velasco, la calle ancha para los jimenatos, es una de las más emblemáticas del municipio. José Regueira es el cronista oficial de Jimena. Velasco es un apellido bastante tradicional de la burguesía de Jimena, de la cual formaba parte algunos clérigos, y en honor de uno de ellos, que fue notorio, fue un personaje notable en la diócesis de Cádiz, pues se le puso la calle Velasco, que la gente no la conoce en Jimena ahora mismo por la calle Velasco. O sea, mucha gente de Jimena a lo mejor le habla de la calle Velasco y no se da cuenta de lo que es. Le llaman la calle Ancha. Efectivamente era un poco ancha con relación al ancho tradicional que tenían las casas en el barrio alto de Jimena. En esta calle Velasco se instaló la primera industria taponera y del corcho de Andalucía, todo un motor económico para la localidad, que seguía los pasos de otros centros de producción situados primero en Francia y después en el Pirineo catalán. No en vano, Jimena está radicada en una emblemática zona de Alcornocales. Su descorche periódico, por tanto, es una actividad histórica en el municipio. Es fundamentalmente importante porque en esa calle estuvo la primera industria corcho taponera de Andalucía. La industria taponera llegó a Andalucía porque se había saturado la producción primero en Francia, porque fue don Periñón en el siglo XVII el que vio las cualidades extraordinarias del corcho para la industria taponera, concretamente del champán, y cuando se agotaron las resistencias en el Pirineo francés, pasaron al Pirineo español, sobre todo en la provincia de Gerona. Pero desde aquella industria taponera hasta la actualidad, el municipio se ha modernizado. En esa misma calle Velasco ahora no hay fábricas, sino locales de ocio. Uno de ellos, muy emblemático en el municipio, el Corral de la Paca, que regenta el hijo de uno de tantos extranjeros que se instalaron en Jimena en los años 60. En este caso era un húngaro que tuvo que salir de Budapest tras la ocupación rusa. Si quieren conocer algo más de la calle Velasco de Jimena, de su industria taponera o de este municipio campo-gibraltareño, cuyo casco histórico está declarado conjunto histórico-artístico, no duden en acercarse para visitarlo o en consultar internet para profundizar en su historia o en sus costumbres. Hey, 70 940 200, los protagonistas, todos los madrugadores de Andalucía que conectan con Canal Sur Radio y RAI, Radio Andalucía Información. ¿Te suena esta música? Es sin duda uno de los mejores guitarristas de la historia de la música, mexicano afincado en los Estados Unidos, en California, es Carlos Santana. ¿Y por qué lo escuchamos? Pues verán ustedes, el día 12 de agosto de 1994, 25 años después de la edición original del mítico Festival de Woodstock en Nueva York, y en 1969, Woodstock volvió a arrancar con las actuaciones, entre otros, de Red Hot Chili Peppers, Green Day, Aerosmith o Nine Inch Nails. Todo para conmemorar entonces, ese agosto del 94, los 25 años, como decimos. Por unos días, renació el espíritu hippie que se había gestado en ese año 69, cuando por primera vez se celebraba un macro concierto de esas características, concebido como tres días de paz y de música. En esa primera edición, los encargados de ponerle música al evento fueron Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin y Carlos Santana, entre muchos otros. ¿Y quién no recuerda inevitablemente a la figura de Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más impactantes y más importantes en la historia de la música. Nos dejó hace años, pero también un legado trufado de grandes canciones. Y esta probablemente sea una de las más conocidas. 7:45 en Andalucía, buena hora para Jimi Hendrix, para escuchar su música, para despertarse y para conducir, recordando Purple Haze. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Así es, en Primera Hora y en Primera Línea con Manu Japón en la realización perfecta, como de costumbre. Ayer estuvimos en la Catedral de Almería y hoy sí que vamos a visitar la Catedral de Sevilla, la más grande del mundo, gótica. Ya saben ustedes, con 20 naves junto al Real Alcázar y Archivo de Indias, Patrimonio de la Humanidad, así lo declaró la UNESCO en 1987. Ahí nos quedamos. La Catedral de Sevilla, la montaña hueca. Fagamos una iglesia tal que los que la vieren labrada nos tengan por locos. Es lo que, según la leyenda, dijeron los que acordaron construirla. Y no extrañaría porque ostentan el honor de ser la catedral más espaciosa de toda la cristiandad, la que cubre más superficie. Más de 1 millón de personas visitan cada año esta manzana de piedra que se levantó sobre la antigua mezquita Aljama cristianizada. De aquella etapa todavía se conserva parte del patio de los Naranjos y la torre Alminar. Fue a finales del siglo XIV cuando se pensó en derribar aquella mezquita para construir la actual catedral gótica. Dos maestros franceses comenzaron a levantar el nuevo templo con piedra de Morón de la Frontera y del puerto de Santa María. Alfonso Jiménez, arquitecto de la catedral. Y hubo momentos en los cuales hubo muy poca gente trabajando, pero eso no es para extrañarse. Esto era una cuestión delicada, con técnicos, gente muy cualificada, y yo creo que tenían el número necesario y suficiente. La demostración está en que consiguieron hacer la mayor catedral gótica del mundo en un tiempo realmente escaso y desde luego con 70 u 80 años nada más. Hasta el siglo XIX se fueron realizando aportaciones al edificio, entre ellas dos muy importantes. La renacentista Capilla Real, que sustituyó a la Girola Gótica. Allí recibe culto la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes, y está ubicado el sepulcro del conquistador de la ciudad, San Fernando. También durante el Renacimiento, Hernán Ruiz corona la torre de la mezquita con un campanario cristiano. Se convierte en la Giralda por derivación del nombre de la veleta que lo corona. La catedral guarda tesoros artísticos únicos en el mundo, entre los que destacan las pinturas de Murillo de la Sala Capitular y la Santa Justa Rufina de Goya, la impresionante colección de vidrieras, las más antiguas del siglo XV, el retablo mayor y las esculturas en barro de Mercadante de Bretaña, así como el Cristo de la Clemencia de Juan Martínez Montañés. En la orfebrería destaca la custodia procesional renacentista de Juan de Arfe, la más importante en su estilo y que ha servido de modelo para tantas otras. Curiosidades. En el patio de los Naranjos cuelga la escultura en madera de un cocodrilo, conocido como el lagarto. Recuerda el presente que el sultán de Egipto realizó al rey Alfonso X. La catedral de Sevilla fue definida por Teófilo Gautier como una montaña hueca, un valle invertido. Notre Dame de París, dijo, se pasearía con la cabeza alta por la nave central, que es de una elevación aterradora. Lo que pocos saben es que es un edificio vivo. Alfonso Jiménez. La catedral se mueve todos los días con el mismo movimiento, es decir, la temperatura y la humedad producen en este edificio siempre un movimiento constante, perfectamente predecible, y que es como si la catedral diariamente aspirara y soltara el aire, así que todos los días sube un poquito y baja un poquito. Toda la información sobre visitas y actividades en la web www.catedraldesevilla.es. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, aquí Diego de Baena. Hola, Diego. Berizo, para el mercadillo de Baena, para Écija, para vender nuestras telitas para los vestidos. Venga, un saludo. Un saludo, que vaya bien esa venta, amigo mío, y buen viaje, cuidadito. Con el espectáculo de la llegada de Messi y el inminente comienzo de la Liga, por ejemplo, el Betis visita al Mallorca el sábado a las 7:30 de la tarde, el Cádiz recibe al Levante, el Sevilla al Rayo, mientras que el Granada visita al Villarreal. El lunes 16 de agosto, en segunda, jugarán el Málaga, que recibe al Mirandés, y el Almería, que visita al Cartagena. Nos ocupamos ahora de la información deportiva con el jefe de deportes de esta casa, Canal Sur Radio, Eduardo Gil. Buenos días. Hola, buenos días. Mañana viernes arranca por fin la Liga de Fútbol, todavía con un mar de dudas. Hay hasta 6 clubes de primera división a día de hoy, entre ellos el Betis, esperando poder inscribir a sus fichajes, dependiendo de si hoy la Liga vota o no a favor de un ingreso extra de 2.700 millones de euros procedente de un fondo de inversión americano que estaría vinculado al fútbol español los próximos 50 años. Al menos en la mañana de ayer se pudo inscribir al granadinista, al colombiano Carlos Bacca. Pero otras dudas sí que se van disipando y se mantiene la normativa de la Junta de Andalucía. Se mantienen las medidas de aforo con un 40% máximo de público en los estadios al exterior, los estadios de fútbol que arrancan este fin de semana. Esto quiere decir que el sábado en el Nuevo Mirandilla, en el Carranza de toda la vida de Cádiz, entrarán en torno a 8.000 espectadores, 8.000 personas. Y el domingo al Sánchez Pizjuán unos 16.000 abonados del Sevilla. Por ejemplo, para el Estadio de la Rosaleda aún no hay abonos a la venta para los partidos del Málaga, pero sí va a haber entradas en taquilla para el partido del lunes Málaga-Mirandés. Mascarilla obligatoria en todos los campos, FFP2 de seguridad y nada de acceder con comida ni bebida. Pero también es cierto que no va a haber necesidad de presentar certificado de vacunación alguno para acceder a los estadios. Va a ser la primera liga sin Leo Messi en 17 temporadas. El argentino que deja el Barça provocó la Messimanía ayer entre los aficionados franceses del Paris Saint-Germain en su presentación por todo lo alto. La liga la arranca pasado mañana sábado el Cádiz ante el Levante con las dudas de Arzamendia y de José Mari. El Betis también a las 7:30 juega en Mallorca. Precisamente el Villarreal es el rival del Granada. Este lunes el equipo de Unai Emery no pudo hacerse finalmente con la Supercopa Europea anoche ante el Chelsea. Jesús Márquez. Desde los 11 metros perdió el Villarreal la Supercopa de Europa frente al Chelsea. Al término de los 90 minutos el conjunto de Unai Emery empató a 1 y desde los 11 metros fue determinante Kepa Arrizabalaga. Salió solamente para la tanda de penaltis y paró 2, uno a Mandy y el definitivo a Raúl Albiol. 6-5 terminaba esa tanda de penaltis que no sonrió en esta ocasión al conjunto de Unai Emery. Actualizando la información deportiva, ¿qué pensará o qué sentirá Messi cuando, por ejemplo, en Champions se enfrente al Barcelona o vuelva a jugar en el Camp Nou? Bueno, ya lo veremos tranquilamente. El jinete de Jaén, Joaquín Nogueras, estuvo en las Olimpiadas de 1948 en Londres. Recordaremos con Nuria Gaciño inmediatamente también la traumática experiencia de Paco Mateos del equipo olímpico de halterofilia que estuvo participando en las Olimpiadas de Múnich. Enseguida estamos con las anécdotas olímpicas y los paralímpicos casi casi encima. Una de las historias que más me ha impactado de las 341 historias de grandeza de Pepe Díaz y José Manuel Rodríguez Huertas es la que nos cuenta el altero sevillano Paco Mateos, que participó en los trágicos Juegos de Múnich 72. Cuando el 5 de septiembre sucedió el atentado, él había terminado de competir. Justo el día anterior había estado charlando con un amigo israelí, levantador en la categoría de 75 kilos. Se conocían de los Juegos del Mediterráneo y de otras competiciones, además de haberse intercambiado regalos de vez en cuando. A la mañana siguiente notaron que había una movida muy rara, con policías por todos lados, y pensó que estaban rodando una película, pero al poco se enteraron de la tragedia. Reunieron a todo el equipo para darles la orden de que nadie saliese de sus habitaciones de la Villa Olímpica. Incluso llegaron a decir que el estadio estaba dinamitado y se pensó en suspender los Juegos, pero esto sucedió solo por un día. En cuanto a su amigo israelí, aquella noche, Cuando entró el grupo terrorista, él saltó por la ventana y allí lo remataron con una metralleta. El jiennense Joaquín Nogueras Márquez fue un jinete de extraordinaria significación para la hípica española, al ser suya la mejor clasificación individual en una prueba olímpica. Fue quinto en Londres en 1948, participante en tres juegos, aunque se clasificó para cuatro, y además deportista establecido en la élite internacional de saltos durante 30 años. El caballo preferido de Joaquín era Ranchero, al que nunca dejó de visitar una vez que el animal hubo de abandonar la competición, una vez que tuvo que retirarse. Recoge un artículo de Javier Cano en el diario Jaén, testimonios de allegados al militar jiennense que indican que la última vez que fue a verlo, el equino ya estaba viejo y muy enfermo, pero se incorporó al advertir la presencia del general, que como es normal, no pudo evitar emocionarse. Con más historias como estas, a buen seguro que se van a emocionar. En 341 historias de grandeza, de Pepe Díaz y José Manuel Rodríguez Huertas. 679-40-200, Diego, que nos llamó antes, de Baena, que va a vender sus telas. Escucha la radio atentamente, que esto va para ti. Buenos días, soy María, la hija de Diego de Baena. Yo también voy para el mercadillo para ayudarle a mi papá. ¡Ole! De hija, un saludo. Eso está muy bien, cuidadito la carretera, ¿eh? Bueno, Diego, exquisita la conducción, con su hija al lado, lo más bonito que tiene seguro. Convencido estoy de eso. Vamos muy apretados de tiempo ya, ¿eh? Así que vámonos con el programa de la mañana que arranca Barto Martos, que está ahora ultimando detalles desde bien tempranito para entretenerlos en la mañana de Andalucía desde las 9. Barto nos trae un avance de lo que nos acompañará, los acompañará en un par de horas. Buenos días, Barto. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ti y para los miembros del club de los primeros, en primera hora. Bueno, ya sabes, a las 9 comenzamos la mañana del verano, de 9 a 1. Empezamos con el cafelito y terminamos casi ya en el almuerzo, en el aperitivo, en fin. Echamos la mañana juntos. Hoy vamos a proponer, como es jueves, un tema gastronómico a nuestros oyentes. Además, yo creo que es uno de los temas que está creando auténticos, casi peregrinos, ¿verdad? Fieles. La ensaladilla rusa, ¿eh? Ah, rica. Tú eres ensaladillista. Muy de ensaladilla. ¿Eres de la tradicional? Sí, ¿o te gusta alguna de vanguardia? No, la mejor que te has tomado. ¿Cuál es el secreto de una buena ensaladilla rusa? ¿Es la que preparas tú? ¿Cómo lo haces? En fin, hablaremos de la ensaladilla rusa y hablaremos con, pues, ¿no? Pues, con las ganadoras de la mejor ensaladilla rusa del pasado año en Madrid. Y que son dos chicas que tienen un restaurante aquí en la Caleta de Vélez, en Málaga, precisamente. Luego vamos a continuar, como siempre, con Femenino Rural. Es nuestra sección dedicada a las mujeres que desarrollan su actividad profesional en el ámbito rural. Una ventana que abrimos al campo, a la agricultura, a la ganadería en Andalucía, llevado por mujeres. Tendremos un tiempo para conversar con nuestro admiradísimo David Peña, con Dorantes, que está pues con su calendario de conciertos para este verano. Recorreremos uno de los puntos que nos llevan, por los que nos llevan los vinos de Andalucía. Tú sabes que nos gusta esa cultura, esa historia, esa gastronomía ligada a la enología de nuestra tierra. Pues buenos vinos una tenemos, vuelta. Concretamente estaremos en Sevilla, en la zona de Sevilla. Tendremos actualidad, por supuesto, tenemos también nuestras propuestas para sumergirnos en Andalucía y la información deportiva. En fin, vamos a ver qué da la mañana de sí, ¿de acuerdo? Te esperamos a ti y a todos los oyentes para compartir esta mañana de radio. Ya, fíjate, jueves 12 de agosto, madre mía, cómo va el mes, ¿eh? Tenemos aquí prácticamente el cambio de quincena, el día 15, el día de la Asunción, el domingo, o sea que el lunes será fiesta en Andalucía. Vamos con el programa de la tarde, con Charo Pérez y el Yuyu José Guerrero. Les anticipamos parte de los contenidos preparados para hoy, con Charo, precisamente. Hola, Charo, buenos días. Buenos jueves al Club de los Primeros. Desde la tarde del verano os invito hoy a que nos acompañéis de 3 a 7 porque vais a poder escuchar a Pastora Soler, con quien charlaremos sobre su trabajo, su trayectoria y también hablaremos del verano tan especial que está siendo para los artistas. Mi lema, una vez que ya dije, venga, lo hago, era tener una buena canción y mi objetivo era hacer una buena actuación, porque yo sabía que eso, pues, voy a tener que estar viéndolo toda mi vida, y no me podía permitir el que los nervios me traicionaran. Pastora Soler, la que estábamos escuchando, que hizo un papelón en Eurovisión hace años y que estará con nosotros esta tarde en la programación de Canal Sur Radio. Muchos contenidos preparados para todos ustedes, madrugadores. Gracias por estar ahí. Mañana, viernes, fin de semana, en Puertas. Los esperamos a las 5 en punto de la mañana. Ahora Carmen Rodríguez.